Radio Nacional Argentina presenta Por una misma calle. Diferentes creencias, distintas miradas. Una hora para pensar en qué creemos. Por una misma calle, con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. Estamos acá en la mesa y los que íntimamente nos escuchan desde sus casas. La reedición de un libro que nada tiene que ver con el partido, ¿no? Pero que se llama El mal radical, de Richard Berenstein. El libro escrito por este profesor, es un profesor de una universidad estadounidense, trata sobre justamente uno de los grandes problemas, yo diría, del siglo XX, y él termina de escribir este libro para el 2001, justo, para el 2001, que fue un siglo, un momento, un año que marca, que irrumpe en el orbe todo, el mundo todo, ¿no? Hay una parte que quisiera compartirla con ustedes porque va a tener que ver con el programa, ¿no? Que dice acerca de un comentario que Hannah Arendt, la filósofa alemana que terminó sus días en Estados Unidos, le hace a Karl Jaspers, que también fue un filósofo alemán, que le hizo una serie de, digamos, una categorización de qué significa el mal y la responsabilidad. Y dice así: hay una gran diferencia entre un hombre que se propone asesinar a su vieja tía y un pueblo que, sin considerar en absoluto la utilidad económica de sus actos, construye fábricas para producir cadáveres, ¿sí? Y sigue diciendo, y escuchen bien porque es muy interesante: los filósofos y los politólogos se sienten mucho más cómodos cuando hablan de la injusticia, de la violación de los derechos humanos, de lo que es inmoral, de lo que no es ético, que cuando hablan de la maldad. Cuando los teólogos y quienes filosofan sobre religión hablan del problema del mal, normalmente se refieren a algo muy específico: el problema de cómo reconciliar la aparición del mal con la fe en un Dios omnisciente, omnipotente y benévolo. Ese es el problema, ¿sí? Pero dice, muchas veces, y con esto concluyo esta pequeña introducción, dice, muchas veces no hay duda que el tradicional discurso religioso y teológico ha perdido peso en la vida cotidiana de la gente. Y yo diría, ¿por qué? Fundamentalmente porque uno está hablando de algo tan etéreo que muy pocas veces tiene que ver con aquello que le pasa a una persona. Cuando uno habla de esta cuestión del mal y de la injusticia, lo habla conceptualmente. Ahora, cuando vos conocés a alguien que pasó por una situación injusta a través del prisma de esta cuestión del mal radical, la cosa cambia totalmente. Siempre me acuerdo de un profesor mío en una universidad americana, ¿no?, que él nos decía, ¿cuál es la diferencia entre recesión y depresión? Recesión es cuando mi vecino se queda sin trabajo, depresión es cuando yo me quedo sin trabajo, ¿no? Y esto es lo que hace la diferencia. A veces hablar de un solo caso toma sentido de una magnitud profunda que establece el modo de entender lo que universalmente se llama como el mal radical. Y hoy estamos junto con Domingo Bresci, con Eugenia Levin, que es la directora de una obra muy afamada, por lo menos en mi familia, te lo voy a decir, que se llama La Marca en el Orillo. Buen día. Hola, ¿qué tal? Bueno, en principio somos dos los directores, es un trabajo en equipo. A partir, sí, de lo conmovida que yo me sentí escuchando el relato de Victoria Montenegro, que es una nieta recuperada por las abuelas, pero que fue apropiada por un coronel del ejército que no fue cualquiera. Y quiero retomar algo de lo que acabas de leer cuando dijiste y hablaste de las fábricas de matar gente. El apropiador de Victoria Montenegro, Germán Teslaff, fue uno de las cabezas que de origen alemán, y esto no es casual, una de las cabezas que organizó y creó todo el sistema de campos de concentración de la época de la dictadura. Cuando hablamos de este sujeto, hablamos también de este personaje que en su vida cotidiana también tuvo gestos que a mí, cuando yo lo escuché de la boca de Victoria, sentí que ni Shakespeare había escrito cosas de ese nivel o de ese tamaño. Y una que rápidamente me lo llevó a la teatralidad, digamos, justamente por lo particular, lo preciso y lo concreto, es que este sujeto le regala a Victoria, le deja como herencia el arma con la que mató a sus padres. A mí este solo hecho me convocó a algo que me parecería imposible, o sea, que me parecía que no podía existir en ninguna condición una situación así. Y charlando con Victoria hubo varios escenas de su vida familiar siendo apropiada, donde él insistía en mostrarle a ella como datos concretos de que él había sido el que, en principio ella creyó que mató a los padres en el operativo. Ella tenía 13 días de vida y se salva porque su mamá en ese operativo cae sobre ella, por eso se salva como bebé. Pero digamos que en varias situaciones él, lo que decía era que Victoria siempre pensó que él había matado a los padres, y hace un tiempo, no mucho, creo que fueron 2 años, le avisan que se habían encontrado los huesos de el padre en Colonia, en Uruguay. Y me acuerdo que en ese momento ella me llamó y me dijo: estoy muy mal porque hasta en eso me mintió. Y yo tenía la esperanza de que mi viejo no hubiera sido torturado. Y sí lo fue, porque, bueno, después aparece como resultado de los vuelos de la muerte. ¿Dónde la conociste a Victoria, Eugenia? Me llamó una amiga de ella y me dijo: vení, que hay alguien que tiene una historia para contarte y que seguramente a vos te va a pegar. Y fue así, en una casa, cuando nadie conocía a Victoria Montenegro, yo escuché por primera vez la historia y no me alcanzaba la mano para anotar solamente las cosas que me habían impactado, y ese fue el material que yo le entrego a la autora para que ella escriba, digamos. Por eso vos recibiste la historia contada por ella misma y se te ocurrió que eso daba para hacer una obra de teatro. Sí, tal cual. Sí, como que, bueno, los artistas, cuando tenemos un material que nos resulta, que nos pega, que nos resulta conmovedor, bueno, la manera de hablar de eso es a través de nuestro arte. Y bueno, por eso empecé este camino de crear una obra de teatro. Ahí lo convoco al otro director, que es Becky Garelo, y juntos, bueno, planteamos a partir de un texto que escribió Cristina Merelli, esto que es La Marca en el Orillo, y que se estrenó el año pasado en el ciclo de Teatro por la Identidad, y este año continuamos solos porque yo tuve la certeza de que esta es una historia que tiene que ser contada y conocida, y que era muy bueno que en esta ciudad, en algún lugar, un teatro de 50 butacas, se supiera que se cuenta la historia de una nieta recuperada. Dio la casualidad que hoy es candidata a diputada, pero eso de verdad no estaba en los planes de nadie. O sea, esto nace hace 4 o 5 años, mucho antes de que siquiera Victoria se animara a contar su historia como ahora la cuenta, ¿no? Es decir, a diferencia de otras obras que usualmente uno imagina que tiene el texto y que después la pone en escena, según lo que entiendo de lo que vos vas relatando, esto tiene que ver con una historia que vos escuchás y le pedís a alguien que la escriba. Sí, así fue, la verdad que sí. La pregunta sencilla, ¿por qué la marca en el orillo? Y bueno, porque Victoria Montenegro tiene un lunar en su rodilla izquierda, y cuando nace, los padres biológicos de Victoria escriben una carta a sus familiares, a sus hermanas que vivían en Salta, Metán, Salta, y le cuenta que Victoria tiene una sonrisa que no le entra en la jeta y un lunar en la rodilla izquierda. Y eso es lo que hace que una tía de Victoria viniera acá mucho tiempo a buscar nenas con lunares en la rodilla izquierda. Y nuestra obra empieza con esa carta, porque es como la marca que hizo que la buscaran las tías, y que bueno, y ella se reconoce como, bueno, con ese lunar. Y bueno, quizás todos tenemos marcas de origen y de herencia, y algunas no a la vista y otras en el cuerpo y en el alma, y son estas marcas las que hacen nuestra identidad, ¿no? Claro. Vos sos parte de esto que se llama Teatro por la Identidad. Sí, yo soy fundadora de Teatro por la Identidad porque, bueno, hace 13 años cuando empezamos la movida, yo fui a ver una obra que dirigía Daniel Fanego y que trataba sobre todo el tema de los nietos, y tomado también de testimonios de los primeros nietos que habían aparecido. Y cuando yo salí de ahí sentí que la obra se llamaba A propósito de la duda, y sentí que él estaba hablando de algo que yo quería hablar, que era, bueno, que nos pasa a nosotros con el tema de estos chicos que están, que ya tienen la edad de nuestros hijos, en mi caso, y que están y que viven entre nosotros y que no saben quiénes son y que están viviendo una falsa vida y que viven en la mentira. Y realmente cuando empezó a gestarse el movimiento de Teatro por la Identidad, no era una cosa individual mía, era una cosa absolutamente colectiva de todo el medio teatral. Por eso todos nos dicen que sí a participar y a ser parte, y por eso creo que también duramos en el tiempo, porque hace muchos años que estamos y cada año nos planteamos, bueno, ¿qué vamos a hacer este año? ¿Cómo va a ser el ciclo? ¿Cómo vamos a estar? Y bueno, llamamos a concurso, convocamos teatristas, y la verdad es que toda la comunidad teatral ya sabe que hay una presencia que es Teatro por la Identidad, y es nuestra manera de acompañar a las abuelas en la búsqueda que tienen de los 400 chicos que faltan, ¿no? Desde ahí, contanos un poco más, ¿cómo comienza la génesis, además de esta obra de Daniel Fanego? ¿Cómo es que van organizándose? ¿Cómo es que aparece esta idea de...? Porque, ¿sabes qué? Yo tengo una sensación muy fuerte, especialmente... A ver, me gusta pensar en términos de que el teatro transmite mucho más que el libro cerrado, ¿no? Que el libro, que la literatura. Porque pone a prueba la historia de una persona. Porque hace que quien esté mirando, quien esté observando, quien sea espectador, de algún modo le toca, ¿sí?, algo de alguna escena. Y desde ahí me parece que hay una fuerza imparable e imbativa de la identidad, ¿no? Sí, más que nada porque el teatro es un aquí y ahora, esto que vos decís que provoca, pero también tiene que ver con la esencia del trabajo del actor, y que es que la actuación y lo que sucede en escena no va solo por el lenguaje oral, sino va por un ambiente, por colores, por vínculos, por cosas que se establecen que a lo mejor no están escritas en un texto. Por música. Y por música. Y todo eso pega en los sentidos, no solo en la racionalidad. Y cuando vos tenés, por un lado, arriba del escenario, que está en juego todo eso puesto en cada escena, y tenés un receptor que también lo recibe con todo eso, bueno, se produce esto tan fuerte que llámalo identificación, llámalo emoción, conmoción, no sé, que es lo que sucede en un hecho teatral, ¿no? Estamos con Eugenia Levinier. ¿Y cómo llegás, Eugenia, al teatro? La verdad es que es una buena pregunta, porque yo vengo de una familia toda de científicos. Y soy la única que se dedica al arte. ¿Qué quiere decir una familia de científicos? Bueno, mis padres investigadores, mi madre es oncóloga, es una de las primeras oncólogas de este país. Mi padre dedicado también a la investigación, a problemas del sistema nervioso central. Mi hermano mayor, especialista en Chagas. Mi hijo, biólogo molecular. Mi hermano menor, también dedicado a psicomotricidad, psicoanalista, y yo, artista. Te miran todos raro. Sí, yo soy la rara, la divertida, la que trae siempre historias que ellos no pueden creer en su cotidianeidad. No fue fácil, no es fácil esto, ¿no? En las familias así, de intelectuales, que salga una hija artista, ¿no? No fue un camino así. Ahora sí, está todo bien, pero imagínense las mesas familiares de los sábados, donde todos cuentan, no sé, cuántos, a qué congreso, cuántos papers, cuántos premios, cuántas cosas que sucedían en las semanas, en esa, y yo que decía, bueno, yo voy a ensayar, o yo voy a estoy estudiando. Así que bueno, empecé así diciendo, y sí, ellos pudieron escuchar a los 17 años cuando yo dije quiero hacer teatro, y me llevaron. Y después, bueno, fui haciendo un camino bastante particular, porque realmente yo hago teatro en este momento solo en Teatro por la Identidad, porque me fui volcando, la vida me fue llevando al cine. Yo soy directora de casting en cine. Y mi primera experiencia... ¿Qué es un director de casting? El director de casting es quien... selecciona. Selecciona, elige, propone y crea quiénes van a ser las criaturas de la historia. Pero vos ya lo sabés de antes, por ejemplo, a ver, vamos a convocar a Darín para que haga de no sé qué. ¿Vos ya lo sabés de antes eso? No, yo no sé nada, a mí me entregan el guión. Sí. Y yo leo el guión y tengo un ejercicio que hago, que es ir anotando algunas palabras que a mí me surgen de esa primer lectura. Sí. Que en general tienen que ver con subjetividades, con cosas que me van pasando al leer. Y lo guardo eso. Después de leer, yo hago tengo una primera imagen de quién puede hacer cada rol, y también me lo guardo. Ajá. Y voy así a la primera reunión. Yo tengo dos tipos de reuniones para empezar mi trabajo: uno con los productores y otro con el director. El director tiene una mirada sumamente ensoñada, yo diría, de los personajes, sumamente subjetiva, que por ejemplo para él los personajes pueden ser, él quiere a alguien misterioso o quiere a alguien dulce, y yo soy la encargada de traducir eso en una persona, en un nombre, ver, y en un cuerpo. Si a vos de repente el personaje, a él le resulta dulce, pero vos decís, no, pero este de dulce no tiene nada, busquemos un recio. No, yo no jamás le diría eso a un director, porque es ir contra su sueño. Sí. Yo lo escucho y lo anoto como una psicoanalista, anoto lo que él me dice y me callo. Luego voy a la reunión con los productores y los productores me imponen el criterio de la producción. Es decir, bueno, queremos un rol protagónico con alguien como Darín, con mucha trayectoria, y podemos jugar con que tengamos 4 o 5... Digo, ellos me dan el criterio de venta de la película, sí. Esa es la verdad. Y a partir de ese mix, yo llego a la segunda reunión con el director con propuestas. Entonces, llevo propuestas acordes a su sueño y llevo mis ideas. Y ahí empieza el trabajo creativo con el director, que es un poco por qué. ¿Él es el que define en última instancia? Sí, él es el que define en última instancia, muchas veces conmigo, muchas veces es casi una complicidad conmigo, no siempre en acuerdo con los productores. A ver, pero Eugenia, hay algo que me lo quiero sacar, ¿no? Porque, digo, muchas veces a mí me gusta Marlon Brando, ¿no? Sí. Pero digo, Marlon Brando trabaja de Marlon Brando. Esto pasa con los actores, ¿no? Sí, pasa que hay como estereotipos que el director tiene o el productor tiene. Y que el actor no puede salir de eso. Y que el buen actor sí podría salir de eso, pero el sistema hace que ya lo tengan encasillado. Mi tarea muchas veces es romper eso, pero sí, con jugadas que me pueden salir bien o me pueden salir mal. Así como recibo elogios, recibo muchas veces enojos. ¿Por qué yo planteo este? Yo lo he planteado a Francella mucho antes de que él llegara al Secreto de tus Ojos y ha recibido todos. No podía salir de ese lugar de cómico. ¿Vos tuviste que ver con el casting? No, porque Campanella siempre labura con su equipo y no, nunca tuve encuentros con él. Contanos en qué casting. Mira, yo empecé con La Noche de los Lápices, que fue una película muy particular. Yo venía de hacer teatro con adolescentes y por eso me eligieron. Yo no sabía de cine. Y Héctor Olivera necesitaba alguien que supiera, que pudiera elegir protagonistas entre chicos de 16, 17 años. Ahí no eran grandes protagonistas. Eran 10 protagónicos de la historia de los pero chicos. Pero no famosos. No famosos, porque tenían 16 años. Por eso. Entonces eran todos, en realidad eran estudiantes de teatro. Por eso es un trabajo casi hasta más fino. Sí, ese fue un descubrir las capacidades y cualidades de... Claro. Gente que por ahí nunca actuó. Y de ahí salió Leonardo Sbaraglia, digo, como uno de los ejemplos. Y ahí tengo una anécdota que me parece que les va a gustar escucharla un poco, porque también tiene que ver con el métier del casting. No sé, nosotros como país no teníamos mucha historia de casting y yo lo fui armando el camino a prueba y error. Pero una prueba en La Noche de los Lápices, como eran todos estudiantes de teatro, fue por pruebas actorales y yo iba descartando y hubo varias situaciones muy límites en esas pruebas porque yo tenía la seguridad que yo tenía que encontrar actores que iban a transitar situaciones límites y que iban a poder transitarlas, porque el cine no te da mucho tiempo a contención en el momento en que se realiza. Necesitamos pibes que frente a eso además pudieran salir enteros, prepararlos, pero salir enteros. Y había una búsqueda que había que hacer dentro del guión. Había un personaje que era el rusito, que era el chico judío que realmente tuvo un tratamiento mucho peor que los otros adentro de cuando estuvo en los campos de concentración, ¿no?, de la dictadura. Entonces había dos actores que quedaron como finalistas. Entonces yo tenía que elegir y uno era el hijo de Marshall Mayer, pero yo no lo sabía. Y tampoco en ese momento yo tenía ningún... Tenía este chico David y este chico que era el hijo de Marshall Mayer. Sí. Y nunca me olvidé de esa prueba. Te voy a contar por qué. eran pruebas grupales. Ya yo iba descartando, pero tenía un grupo de 10 con los que trabajaba, otro grupo de 10, y de ahí iba llegando. Con ese grupo de 10, para llegar a quién podía ser el rusito, armamos como un círculo alrededor, y yo me puse en el lugar de represora. Y me puse ahí, y la prueba tomó un cariz teatral, que yo le dije, decime que sos un judío de mierda. Y ahí los dos eran de ascendencia judía, los actores, estos dos chicos, y se quedaron así. Y nunca me voy a olvidar, yo me puse así como violenta en la escena, y este chico Gaby casi prácticamente se desnudó y se tiró al piso llorando y dijo, yo no puedo decir eso. Y yo, que creí que había que elegirlo a él porque fue tremenda su prueba, el director terminó eligiendo a este otro chico. Pero yo nunca me olvidé de dos cosas: primero, de esa situación de él, y después de la condición humana, que me hizo darme cuenta lo que yo tenía dentro, que no sabía que lo tenía, que era esta capacidad de transformarme en una persona que pidiera eso. Y salí muy, muy angustiada, porque tomé conciencia de que los actores en situación de ficción podemos sacar todo lo que los seres humanos tenemos en situación de realidad, de no ficción. Nunca me olvidé, ese fue mi primer casting, y fue esa prueba una que me marcó, porque esa situación así fue salvaje, ¿no? Así que, como ven, el casting tiene desde situaciones... Contando yo te había preguntado en qué casting habías trabajado, me decís, en La Noche de los Lápices, sí, algún otro, o en la tele. El último casting es una película que empezó a filmarse el día lunes, que se llama Gato Negro, y que es un casting de 46 roles, una película absolutamente argentina, una ópera prima, y donde trabajan desde actores muy conocidos como Lito Cruz, Luciano Cáceres, Leticia Brediche, Luis Luque, Pompeyo Audibert, Fabio Posca, montón, hasta muchos actores no conocidos pero sí de teatro muy buenos. Y en esa película, por ejemplo, en esta que se está rodando, trabajamos muy, muy juntos con el director, porque era su ópera prima, y fue muy, muy impresionante cómo fuimos desgranando a cada uno de los roles, muy aunados nosotros. Los productores nos acompañaron bien, en este caso no hubo grandes problemas, pero he tenido de todo, porque bueno, trabajé con Bielinski en El Aura, con Puenzo en La Puta y la Ballena, con Eduardo Miñona muchas, todas las de él, con Juan Taratuto, con Sebastián Borenstein, Un Cuento Chino, que fue buscar el chino entre los chinos. Digo, la verdad es que he hecho de cada casting un mundo, un universo creativo y muy apasionada. Lo mejor que me puede pasar es estar trabajando, cosa que no pasa siempre. Antes de ir al corte, porque ya estamos terminando con este bloque, te quiero confesar dos cosas, ¿no? Una, me compromete mucho lo que vos dijiste sobre el tema de Gaby. Yo soy muy cercano a la familia Meyer, muy cercano. Y bueno, esto va a quedar como un... Él se debe acordar de mí. Sí, sí, como un elemento importante que ya se lo voy a comentar a la mamá que está en Estados Unidos, que vive en Estados Unidos. Y lo segundo, yo soy muy amigo de una de las chicas de La Noche de los Lápices, de Milce Moller, ¿no? Ah, sí. Y cuando yo siempre tengo que presentarla en algún lado, Emilce, por algo, digo, de lo mal llamada Noche de los Lápices. Y ella me dice, exactamente, tenés que usar ese término, mal llamado. Y te voy a decir por qué. Me dice, porque la sensación de La Noche de los Lápices da una... Es decir, cuando uno pronuncia La Noche de los Lápices, da como una sensación de que era una cuestión de un parvulario en donde chicos estaban peleando por un boleto estudiantil. Pero dice, era mucho más que eso, es mucho más que eso, porque era una lucha política nuestra, en donde el boleto estudiantil era una de las partes, una de las aristas ¿no? Por eso es rico y es bueno de repente empezar a pasar y repasar algunos aspectos de la historia, en donde uno se va dando cuenta que la memoria es siempre una construcción presente, ¿no? Sí. Bueno, seguimos en el próximo bloque. Por una misma calle, domingos de 8 a 9, una hora para pensar en qué creemos. Con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Si estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. De la oscuridad, alguien te rescatará. Estuvimos escuchando a Mercedes Sosa cantando como la cigarra, como la cigarra, de María Elena Walsh. Y quise hoy decirlo yo, no estoy viendo por los anteojos, sin anteojos leo mejor. No importa, pero yo escuché la canción, como yo la cigarra también. Porque cuando a mí me piden qué canción prefiero, es esta. Sí, es ¿Y vos sabés que a como mí... un himno para mí, porque refleja parte de mi historia y la de otros con los que he compartido, y me parece muy simbólica y que tiene mucha actualidad. Así que... Mira, bueno. Debemos, no sé si... no sé, estas cosas que pasan, no sabía eso, pero cuando me dijeron a mí buscar una canción, es una canción emblemática y es una canción que va a estar en una película que tenemos proyectado hacer también con mi amigo Becky Garelo, sobre mis 17 compañeros del colegio desaparecidos. Y la canción emblemática es La Cigarra. Estamos con Eugenia Levín. Eugenia, ¿en qué colegio estudiaste? En el Buenos Aires. Buenos Aires, ¿sí? ¿De qué promoción sos? 72. ¿Con Marcelo Brodsky? Sí, de la misma promoción. Sí, soy de la misma promoción. ¿Apareces ahí en el cuadro? No, porque el cuadro es de su división. Y él era el turno tarde. Ah, y yo era el turno mañana. Mira. Pero sí, somos de la misma promoción. Y es la promoción que tiene más desaparecidos, ¿no? Porque, bueno, nos agarró el proceso a los 20 años y estábamos cada uno en otra universidad o en otra actividad, y era en general un grupo, una promoción politizada y mucho más ya en la universidad. Eugenia, infidentemente, nuestra productora Isabel me dijo que cuando te invitó, vos tuviste una reacción positiva, y me gustaría saber qué opinás del trasfondo del programa. Y me pasó algo así porque no tengo ningún tipo de, como si yo les dijera, de apego a la religión. A nosotros tampoco, quédate tranquilo. Sí tengo como un, no sé, les podría decir un reconocimiento, si alguien me preguntara si de qué religión soy, lo primero me sale es atea, lo segundo me sale judía, digamos, en ese orden. Pero tengo muy presente, en algún momento, mi hermano mayor, Mariano, me dijo, frente a una situación que él tenía difícil, me dijo algo que me dejó pensando mucho, que fue: a mí, en este momento, con quien me gustaría hablar sería con un rabino. Y siempre me quedó, ¿por qué? Entonces, cuando escuché una vez el programa, entendí por qué. Porque me metí en un clima de escuchar y sentí que ustedes decían cosas que me dejaban a mí como pensando, que yo podía asociar a situaciones mías, y me generó esta cosa de un saber que no es mi saber cotidiano, que me sumaba y le daba como una condición que no está dentro de ninguna de las cosas que yo cotidianamente transito, pero que me gustaba escucharlo. Y entonces empecé a escucharlo los domingos. Y entonces cuando se dio la oportunidad, dije sí, porque yo a ese clima, a ese mundo, en algún lugar a mí me pega mucho, y no sé muy bien en cuál, pero sé que me pega. Bueno, yo me imagino que si tuviese que definir, cuando me preguntan quién soy, tal vez les diría lo mismo, pero en un orden diferente, ¿sí? Ajá. Judío. Y cuando hablamos de ateo o no ateo, yo creo que estamos creyendo en las mismas cosas, simplemente en categorías en donde uno de repente considera que tiene que dar definiciones acerca de Dios, que uno no se siente muy cómodo, porque lo que hace cuando da definiciones es cosificar. Y yo, cuando digo, bueno, creo en Dios, la verdad que es una pregunta demasiado íntima como para andar diciéndola públicamente, ¿no? Uh-huh. Desde ahí, desde ese lugar, me imagino que andamos por la misma senda, por la misma calle. Y no sé quisiera... si vos descubrís a través de tu trabajo esta búsqueda, que nosotros le llamamos así, más que nada, no certezas, sino búsquedas de una trascendencia, de querer vivir la vida con un sentido de más largo alcance, más profundo. Eso aparece en tu trabajo, con aquellos con quienes trabajás, en las cosas que elegís. Y sí, todo, qué sé yo, hay caminos distintos, me parece, en la vida de una persona. Una cosa es lo que me pasa, digamos, frente a cada elección que tengo que hacer en lo profesional, que cada una está muy pensada, muy, y que tiene leyes propias en esto del casting. Y otra cosa es mi búsqueda personal, digamos, que tengo así una sensibilidad muy particular con lo que viví de adolescente y de joven en la época de los 70, y una decisión de pertenencia social a temas de la memoria, tengo ahí como a temas de solidaridad con los cuales me voy emparentando. Yo soy de las que no falta ninguna marcha de las cosas en las que creo, ¿no? En ninguna. Y tengo metida la no indiferencia frente a cada cosa. Y en eso, bueno, la vida me fue llevando a distintos lugares, y siempre que veo ahí que veo ahí como que ese es el lugar, ahí me juego entera. Eso sí también me pasa, o sea, comprometidamente. Y me pasa también en cada trabajo profesional. Si me he tenido directores que me llaman a las 10 de la noche porque están obsesionados con algo, o si tengo que ir a buscar me pasa todo el tiempo. Si y lo que me pasa es que muchas veces después de cada casting escribo, porque cada casting hay algo en el casting, hay siempre alguna situación que me provoca muy íntimamente, ¿no? Nunca la profesionalidad es fría para mí en lo que hago. Entonces, bueno, es mi manera de ser. Y bueno, eso. Estamos con Eugenia Levín, que entre otras cosas es codirectora de una obra que está teniendo un gran suceso, La marca en el orillo. Que trata sobre la vida de Vicky Montenegro. Para aquellos que no escucharon el bloque anterior, aquellos que se enganchan ahora en nuestro programa. Decime, ¿Vicky Montenegro vio la obra? Vicky vio desde el primer ensayo, vio la obra varias veces, y lo mejor que nos pasó en este acompañamiento de Vicky y Guti, porque la obra, si bien es la vida de ella, es la historia de amor que ella tiene con Guti, con su marido actual, y que es su marido desde los 16 años, que ella resuelve casarse. Y desde que yo escuché hablarle a ella de su historia, siempre intuí que había alguien muy amoroso, había mucho amor en este camino que ella transitó tan difícil y complejo. Y como les decía, lo mejor que nos pasó es que Victoria nos pidió desde el primer día que vio el ensayo y vio la obra, que la fuéramos a dar a Metán, que es donde está su familia biológica. Así que este año, en marzo, fuimos a Salta, hicimos 3 funciones, y la más emocionante fue en el pueblito, en la montaña, que hay una anécdota con esto, y que es que Vicky Montenegro, cuando era Sol de Slav, muchas veces soñaba con un pueblito que ella no podía definir dónde, pero que cuando su marido Guti le decía, che, vamos de vacaciones a la playa, decía, no, yo quiero ir a un lugar, a un pueblo chiquito entre las sierras. Entonces ellos han recorrido un montón de lugares porque ella nunca quería ir, siempre describía ese pueblito del cual eran sus padres. Entonces fuimos allá y ahí estaban sus tías y sus primos, y fue de una emoción, y ahí estaba Vicky y ahí estaba Guti, terminamos todos abrazados en un pueblo de la montaña en Salta, y Vicky estuvo en todas las funciones y acaba de venir ahora en esta nueva apuesta, que es esencialmente igual, aunque en este camino la actriz que hace de Vicky Montenegro era Manuela Pal y ahora es Manuela Díaz, es otra Manuela, pero sigue siendo lo mismo. Y vino y pasó algo impresionante, porque parecería que ella ya no debería asombrarse de su propia historia y no le pasaría nada, y terminó, la invitamos a pasar al escenario, y Vicky respiró, miró al público y dijo, qué fuerte, ¿no? Como que no podía hablar otra vez. Y una de las cosas que dijo Guti este último jueves fue, ¿sabes lo que más me pegó esta vez? Que le dije yo, los silencios. Porque Guti se queda muchas veces en silencio frente a que él le mostraba a ella distintas cosas que le parecían raras de su vida, y ella respondía siempre adhiriendo a su vida, a la vida que ella tenía. Y él se quedó esperando, se quedaba en silencio, y eso aparece en la apuesta. Y él se quedó muy impactado porque esos silencios fueron sus silencios. Eugenia, así que, ¿cambia sí. una función de la otra? Sí, cambia, siempre cambia. A ver, ¿en qué cosa? En principio, porque la puesta en escena es un mapa que en general tiene la misma ruta, pero cada ser humano que atraviesa eso, cada día está distinto. Entonces, la condición del teatro hace que ninguna función sea igual a otra. Y aunque parezca increíble y es casi mágico, el actor en escena percibe lo que está pasando con el público, cuando hay silencio, cuando no, cuando sonríe. Y entonces eso modifica al actor y eso hace que haya, por ejemplo, tiempos distintos o hasta a veces desconcentraciones que hacen que un texto no salga o que haya una confusión en el texto y el otro salga con otra cosa. Estas cosas pasan siempre porque los ¿Solo actores... ¿Solo vos te das cuenta de esto? En principio sí. La eso verdad es bueno, que, ¿no? Sí. Porque toda la estructura, toda la obra sigue. Pero sí, pasa algo porque, por ejemplo, hay un momento de la obra muy fuerte, que es cuando Vicky tenía una cosa que ella hacía. Vicky quería parecerse mucho a su apropiador, que hizo una tarea psicológica muy impresionante sobre ella. Contá eso porque es muy interesante. Él era un alemán alto de 2 metros con ojos celestes. Y Vicky es hija de salteños, o sea, es morocha. Pero ella no entendía esa diferencia. Entonces, una de las cosas que ella empezó a hacer y que nunca fue dicha que no la haga por su apropiadora, es que ella se metía la cabeza dentro de una palangana con agua para ver si los ojos se le aclaraban, porque ella hubiera querido, que decía ella, que la llamaran la alemanita, y eso está en la obra. Entonces el público no lo sabe, ella pone la cabeza dentro de una palangana y sale totalmente mojada, y alguna vez cuando hay alguien del público que hace así, bueno, eso claro que modifica a la actriz que está en esto, y ella después agarra un espejo y se mira a ver si con eso se le cambia el color de ojos, ¿no? Y no. Y la metáfora que sucede en el escenario es que ella, que lo veía a Teslav más alto de lo que era, está interpretado por un actor que es muy bajito. A propósito. Sí. Eso es teatro. Eso es parte de lo que nosotros queremos decir sin estar dicho, ¿no? Que alguien que se creía tan grande resultó ser un tipo tan pequeño y tan miserable. Con Daniel compartimos muchas de estas cuestiones y nos vinculamos con muchos grupos que trabajan sobre los derechos humanos. ¿Vos cómo ves esta temática en la actualidad a través de estas obras? ¿Está más asumida, más comprendida, más difundida? Yo sí creo que veníamos de una época donde no existía prácticamente el teatro político, y en esto sí me parece que ha tenido un rol, hablamos de, por supuesto, de la época de la democracia, ha tenido un rol importante Teatro por la Identidad, porque un poco instaló un ciclo de teatro político. Y a partir hoy podemos ver en la cartelera nuestra varias obras que tienen que ver con teatro político, y el año pasado tuvimos 5 obras que hablaban de Malvinas, que era otra deuda que los teatristas tuvimos con la sociedad, que de eso se ha hablado poco desde el teatro. Y entonces sí me parece que esta temática, que en algún momento y alguno dice, uy, siguen hablando de esto, y ojalá sigamos, con distintas estéticas, con distintas llegadas, porque tenemos que seguir, digamos, tenemos que llegar allá a los jóvenes que nacieron en democracia, que ya no vivieron lo que nosotros vivimos, y entonces, bueno, tenemos mucho por hacer desde el teatro, desde el teatro, desde el cine, desde todas las artes, en el terreno que tiene que ver con una presencia concretamente testimonial, política, que hable de nosotros. Eso nos completa, nos ayuda. La verdad es que sí. Y yo añadiría que acá en la Argentina este proceso cultural se dio con mucha más rapidez y con mucha más intensidad que lo que ocurrió con la Shoah en Europa, en Estados Unidos, inclusive acá, ¿no? Que hubo un periodo de mucho silencio. Fundamentalmente el silencio tenía que ver con una dificultad del sobreviviente de poder contar, vinculado al hecho de que nadie le podía creer lo que había pasado, porque cualquier ficción era mucho más superficial que la realidad que le tocaba vivir, ¿no? Que le había tocado vivir. Y por eso el silencio, inclusive el silencio recién se rompe con el caso Eichmann, el año 61, 62, ¿sí? Hasta ese momento prácticamente los sobrevivientes no hablaban. Ahora en la Argentina, con el tema de los desaparecidos, el juego se dio de una manera mucho más rápida. Yo creo que también hay que darle ahí a un apoyo grande a la memoria en, por ejemplo, Teatro Abierto. Claro. O claro. Muchos escritores que empezaron a animarse, inclusive en la música. El rock nacional, cuando empezaba, ¿sí?, a dar vueltas alrededor de esto, yo diría desde inclusive Virus, o ¿sí?, que se transformaban de algún modo en esta cuestión de espíritu de resistencia y por supuesto en la democracia, ¿no?, que se expresa en otros ámbitos. Yo la semana pasada, el 10 de julio, miércoles, estuve en San Nicolás, porque el 11 de julio se cumplían 36 años de lo que habían asesinado al obispo Ponce de León en un accidente automovilístico. Y bueno, por esta vinculación histórica que tenemos con mucha gente querida y amiga, estuve allí. Bueno, ¿cómo se encuentra la gente en una ciudad ya de 110.000 personas? El interés que hay, la difusión que hubo, esto que insistimos y recordamos tanto, la cantidad de jóvenes que vinieron a enterarse quizás por primera vez de qué se trataba, que era eso, que había como un obispo de acá que hicieron un atentado para matarlo. Bueno, estuvo el secretario de Culto de la Nación, estuvo Tati Almeida, estuvo la Comisión de la Memoria y los Derechos Humanos, estuvo por primera vez un secretario de Cultura de Navarro, un pueblo donde nació el obispo, vino el sobrino nieto, ¿no? 36 años después, pero mirá qué cosa maravillosa de amplitud, y todo con un espíritu festivo casi. Había varios nicoleños que les gusta tocar la guitarra y cantaron cosas hermosas para reavivar el espíritu de todos los que estábamos ahí. Y eso sigue vigente, sigue presente, se sigue ampliando, ¿no? No es el teatro, pero es el teatro de la vida. Bueno, simplemente para recordar, querida Eugenia, los jueves 21:30 en Niceto Vega 4802, el Teatro Tadrón, ¿sí? Ahí se pone en escena La Marca en el Orillo, esta obra que dirigís y que tiene tan buen comentario y que vale la pena que todos refresquemos la memoria a través de ella. Eugenia, no te conocía, sos una persona muy dulce y apasionada en lo que haces, y realmente ha sido un placer contar con vos en este programa. Para terminar y no olvidarnos, ¿sí?, administra nuestro blog Fernando, que me pasa el papelito que dice porunamismacalle.blogspot.com. Ahí podés escuchar todos los programas, inclusive este programa, a partir de martes, miércoles, ¿sí?, que Fernando lo pone, que Fernando lo sube. Y en Facebook, Por una misma calle, AM870. Agradecemos a todos los oyentes que solamente nos comentan cosas buenas y lindas del programa. A los otros les agradecemos por las críticas, pero nosotros alabamos a los que nos alaban a nosotros, por supuesto, ¿no? Nos encanta eso, que nos digan: el programa es bárbaro, el programa es divertido, etcétera, etcétera. Eugenia, gracias por sentirte en la misma calle. Así es. Que ese es el título de nuestro programa y bueno, nos enriquece mucho tu participación. Bueno, muchas gracias, la verdad, me sentí en la misma calle. Bueno, en la producción, nuestra querida Isabel García, en todo lo técnico, Matías Arreceigor, lo pronuncié perfecto, ¿no? Matías Arreceigor, y nos estamos escuchando la semana que viene a las 8 de la mañana del día domingo. Chau.